El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Celebramos la ascensión de Jesús a los cielos. Cuando Jesús resucitó, no es que Jesús dejó de ver a Dios Padre, no es que no estaba en el cielo, sí estaba en el cielo. Pero durante esos 40 días, hasta el día de hoy, 40 días desde la resurrección hasta hoy, estuvo apareciéndose permanentemente a mucha gente, a los apóstoles, consolando a las personas. Es decir, que se tomó 40 días para consolar el corazón de los hombres. Los 40 días que cada uno de nosotros, junto con Cristo en el desierto, tenemos que pasar por esta vida de soledad, de tristeza, de lucha, de sequedad. De alguna manera Jesús quiere, con estos 40 días, donde desde la resurrección hasta la ascensión, consolar a los corazones de los hombres como si fuera el oasis que le da alivio y calma al corazón de los hombres. Tenía que fortalecer a los apóstoles porque todos iban a morir mártir. Claro que ellos no lo sabían, pero sí lo sabía Jesús, que no puede decir muchas veces las cosas porque le haría mal. Si él le dijera a todos los apóstoles que todos van a morir mártires y se los explica bien, aunque se los dijo, pero no lo entendían bien, entonces evidentemente se pondría muy difícil. Si Dios nos dijera todo lo que tenemos que vivir nosotros en nuestra vida, todos los sufrimientos que nos esperan cuando te vas a casar, cuando vas a ser sacerdote, religioso, entonces uno no abrazaría la cruz, le daría miedo, porque no tiene la gracia en ese momento. En cambio, cuando uno va viviendo, en el momento que va haciendo cada cosa, tiene una gracia para ese momento. Y entonces, voy a leer un poquito. Dice: en aquel tiempo Jesús se apareció de vuelta a los discípulos. Parece que hay otro tipo de aparición aquí, distinta de la aparición a la última cena, que son dos, y a todos juntos, aunque faltaban cuatro, cinco de los apóstoles en Tiberíades. Aquí también parece que se apareció de vuelta a los apóstoles reunidos y les dijo así, antes de subir, el mismo día que va a subir, al ratito antes de subir: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. ¿Me entienden? O sea, Jesús le está explicando de vuelta, ven que tenía que resucitar al tercer día. Ok, acá me tienen a mí resucitado. Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones. Es lo que le va a tocar a ustedes. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Están viendo todo. son testigos de la resurrección, de las apariciones y de lo que voy a hacer en este momento. Ustedes son testigos de esto. Ahora les voy a enviar al que mi Padre le prometió. El Padre había prometido algo a través de Jesús: enviar un consolador, alguien que sea abogado, el paráclito, que significa abogado, alguien que abogue, un consolador de las almas, uno que le dé unción, ungüento, alivio, suave alivio al alma de los hombres y que les dé poder y fortaleza. Ese es el Espíritu Santo que el domingo que viene celebramos y que dentro de 10 días después que subió Jesús vino el Espíritu Santo. Entonces, ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Parece que se apareció dentro de Jerusalén, probablemente en el cenáculo de vuelta. Salen hacia afuera, hacia Betania, 3 kilómetros. ¿Quién estaba en Betania? Marta, María y Lázaro. ¿Y qué había ahí en Betania? El Monte de los Olivos, porque Betania estaba bajando el monte, cerca de Betania, es decir, que en el Monte de los Olivos mismo, donde fue capturado Cristo, donde iba a rezar tantas veces, donde se elevaba tantas veces espiritualmente ante su Padre en oración, ahora se va a elevar físicamente, con un cuerpo nuevo, totalmente distinto, el mismo, pero está distinto, tiene dotes y cualidades diversas, es el mismo, pero diferenciado, transfigurado. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, los apóstoles se postran, lo adoran. Esto es muy importante, esta palabrita. Lo adoran a Jesús. Hombre y Dios, pero es un hombre adorable, porque está unido a la naturaleza divina, es inseparable de la divinidad, por eso se adora lo humano en Cristo. Lo humano es creado, pero se adora porque está unido íntimamente a la divinidad también con su persona divina, que hace de enlace con la humanidad. Regresaron a Jerusalén llenos de gozo por lo que vieron. Se fue al cielo, es el lugar donde Él está, donde nos espera a todos nosotros. Y permanecía constantemente en el templo ellos, alabando a Dios, junto con la Santísima Virgen, porque va a estar con ella el domingo que viene, dicen los Hechos de los Apóstoles, que la Virgen va a estar con ellos en oración en el cenáculo. Ella es la maestra, es la directora espiritual, es la que de alguna manera toma a los apóstoles para tener sus propios apóstoles y discípulos. Ella quiso también prolongar el pastoreo de Jesús. Por eso ella es la pastora también. María es la pastora que pastorea a sus apóstoles y a sus discípulos también. Entonces, ¿qué tenemos que pensar en este día? Uno, vamos a subir al cielo también. ¿Cómo? Con el cuerpo. Va a resucitar el cuerpo, aunque esté totalmente desaparecido. Hermosísimo. Con las dotes del cuerpo glorificado que ya otras veces lo hemos hablado. Jesús se va, pero nunca estuvo más cerca que cuando se fue, porque se va para volver, y se va para interceder ante el Padre por nosotros, y se va porque quiere estar en nosotros, en nuestro corazón. Cuando yo me vaya, si alguien me ama, mi Padre le amará y vendremos los dos, junto con el Espíritu Santo, a Él y haremos morada en Él. Él necesita irse para bajar, necesita entrar con su Padre para poder estar íntimamente dentro de nosotros y prepararnos para la eternidad. Ayer hablábamos, porque estamos dentro de la novena de la Virgen de Fátima, nosotros celebramos la solemnidad del 13, es una de las solemnidades nuestras, el 13 de mayo. Y entonces hablábamos ayer que la Virgen se presenta como Nuestra Señora del Rosario. Ella viene a traer el medio, ella se presenta como el medio que une el corazón de María con el corazón de los hombres. Ese medio se llama rosario, es el cordoncito, eso es lo esencial. Ella vino a establecer un puente, vino a decir cuál es el puente. Ese puentecito, ese cordón se llama rosario. Y yo soy Nuestra Señora del Rosario. La Virgen del Rosario viene para que esté establecido esa unión de corazones entre el corazón de ella y el corazón de los hombres. Y entonces quiero rápidamente hablar de una de las dos cosas que une el rosario diario, el corazón de María con el corazón de los hombres. Vamos al corazón de María, dejamos el corazón de los hombres para el lunes, si Dios quiere. El corazón de la Santísima Virgen, ¿dónde está? ¿Se corrompió? No. ¿No se corrompió el cuerpo de María? Tampoco. Antes de la corrupción, antes, la Virgen, el almita de la Virgen que se había salido porque se produjo la muerte en ella, se habla de dormición porque murió santamente, el alma va al cielo y baja a tomar un cuerpo y glorifica de vuelta el cuerpo. Y tenemos ahí el cuerpo glorificado de la Santísima Virgen, ¿no? Ese cuerpo glorificado de María está ya en el cielo con su corazón entero. Por eso la Iglesia habla, nos habla a nosotros de el Inmaculado Corazón de María, y así se presenta a ella con el tema del Inmaculado Corazón de María, porque está vivo ese corazón, está entero en María. Dejamos así, hermanito, después lo arreglamos. Bueno, después lo prendemos. Muy bien, entonces el corazón inmaculado de María, digo, está en el cielo ya entero, está glorificado ese corazón. ¿Y qué otro corazón conocemos? El de Jesús. Todos los demás, el de San José, el de San Pedro, San Pablo y todos los demás santos, tienen que esperar la resurrección para tener el corazón allí también. Pero tenemos dos corazones, el de Jesús y María, que le damos culto al corazón de Jesús y al corazón de María, porque están vivos en el cielo, están plenificados allí. Y entonces Cristo hoy sube a los cielos con su corazón y también sube la Madre después con su corazón y conforman lo que se llama el nuevo Adán y la nueva Eva, es decir, la familia perfecta, la familia que ya logró realizarse como tal, la familia que nos espera en la eternidad. Por eso nosotros tenemos que mirar a Jesús y María con esperanza. Nosotros miramos hacia ellos y caminamos hacia ellos porque ellos ya terminaron el ciclo completo de la resurrección de los cuerpos. Pidamos a la Santísima Virgen entonces que nos conceda la gracia de esperar con ardiente espera el poder participar no solo de la gloria de Dios con el alma, sino también con el cuerpo, para asociarnos a ese glorioso cuerpo de Jesús y de María que nos espera en la eternidad. Que así sea.